Las 8:48 de la mañana y ahora sí tenemos que hablar con el ingeniero Federico Boggio, consultor agropecuario. Federico, si tuviéramos que hacer un resumen de por qué hemos dicho hoy que seguiremos hablando en chino, ¿qué dirías? Y tenemos que aprender a hablar chino porque los tiempos cambian. O sea, antes, capaz que hace 50 años, nuestras abuelas tenían caligrafía cuando estudiaban en la escuela y hoy los chicos tienen computación. Claro. Y el mundo parece ser el mismo, pero los planes de estudios cambian. Entonces, antes tampoco interesaba hablar chino y ahora el comercio con chino es más, está ahí traductorado de chino. O sea, el contexto va cambiando, nos parece que los campos son siempre los mismos, que la oveja tiene cuatro patas y da lana, y realmente las cuestiones van cambiando. Si queremos, retomando lo del sábado pasado, pasar de una oveja que nos da por año $20 a otra que nos dé por año $37 de venta, no nos queda otra que producir más lanas, más finas, con alta señalada y correros pesados. Y para eso, bueno, es una chicana lo de hablar en chino, pero necesitamos aprender a hacer cosas que hasta hace algunos años atrás no hacía falta. No es sencillo, pero es más que necesario si queremos habituarnos a estos tiempos. Sí, sí. Realmente creo que lo va a marcar para los próximos 20 o 30 años quiénes siguen en la cancha jugando y quiénes no. Uh-huh. La idea de hoy era por lo menos marcar la cancha. ¿Vos sabés que esto mismo que vos decís, que lo estamos especificando para el sector ganadero ovino de la región sur, básicamente aquí en el suelo rionegrino, es bien trasladable a la zona del Alto Valle con los productores? Porque también aquí hay muchos productores que lamentablemente, fundamentalmente por la rentabilidad, ¿no? Pero si uno se puede analizar el tema de la rentabilidad, entran en estas cuestiones, las exigencias de los mercados, la utilización de nuevas tecnologías para combatir plagas y enfermedades, la manera de asociarse, digamos, cosas que antes no existían masivamente y hoy por hoy sí. ¿Hoy qué vamos a tratar específicamente? Hoy vamos a marcar la cancha. Uh-huh. Vamos a hacer un pantallazo, vamos a abrir el paraguas, lo que vamos a desarrollar en los próximos programas. La idea es que nos quedemos con dos o tres puntos importantes. El primero es que nosotros como ganaderos trabajamos con poblaciones de rumiantes que se multiplican. En realidad son seres vivos, poblaciones que se reproducen, que tienen cría y que a la vez nos dan productos. Y es el hombre, sea el ganadero campesino, un ganadero familiar, un estanciero, un capataz, el que de alguna manera toma decisiones que determinan buena parte de los resultados productivos, ¿no? Sí. Por acción o por omisión. Por ejemplo, qué fecha inicia el servicio con los carneros, qué tipo de gira hace, qué canal de venta prefiere o implementa, si realizan tratamientos sanitarios, como hablaban hace un rato con Enrique Casiano de la cooperativa El Seifur. Sí. De alguna manera, el hombre, por acción o omisión, define hacia dónde se va el producto del campo. De alguna manera, a mí me gusta plantearlo en términos de pensar en una casa construida en un terreno. O sea, nuestro campo, nuestro alambrado, es semejante a lo que en el pueblo sería la casa y el terreno. O sea, toda casa tiene, en mayor o menor medida, cimientos. Tiene paredes, tiene ventanas y puertas, y tiene un techo y un terreno que la circunda. Nosotros decimos que los cimientos son la base. Como está muy repetido esto, ¿no? Claro. Si no hay buena base, no se puede construir arriba. Y la base en ganadería extensiva es la sanidad. Son aspectos sanitarios, son aspectos que hay que cubrirlos sí o sí para poder pensar después en tener algo por encima de los cimientos. Uh-huh. Nuestras paredes son básicamente las que soportan el techo y que nos cuidan del exterior, cuidan los bienes que tenemos adentro, y en ganadería las paredes es la alimentación, el manejo nutricional en extensión. Las ventanas y las puertas, que son las que nos comunican con el exterior, a través de las cuales vemos el más allá, por las cuales salimos, son los aspectos reproductivos. La reproducción es la que nos define cómo evoluciona la majada, el hato, el rodeo, lo que sigue la generación siguiente. Y de alguna manera el techo, que es lo más visible, lo que enseguida se ve de lejos, es lo que por un lado limita el espacio interno, nos limita la altura hasta la cual entramos, y eso es básicamente la genética. ¿Sí? Entonces, todo eso está rodeado por un terreno, que puede ser más grande o más chico, que es nuestro contexto, que es básicamente la comercialización, tanto de los productos como de los mínimos insumos que necesitamos. Claro, y qué buen ejemplo, ¿no? Qué buena pintura, porque si bien uno puede crear y fabricar, hacer una buena casa con buen cimiento, paredes, ventanas, puertas y techo, como bien decías vos, lo más importante es conservar en buen estado a lo largo del tiempo esa misma casa. Sí. Por analogía también, el rodeo y todo lo que implica conservar todo el sistema agropecuario ovino. Sí. Y esto, bueno, en realidad son sistemas que se van agregando. Esto que estamos pensando es una casa, la tuya, la mía, la de Soraya, donde estemos, pero en realidad nosotros tenemos vecinos. Podemos pensar en un plan de viviendas con muchas casas cercanas, que estaban diciendo hace un rato, el tema sanitario de la Sarna, por ejemplo, y podemos pensar en una localidad que tiene muchos barrios. Entonces, de alguna manera, la intención es desarrollar 4, 5, 6 sábados futuros pensando solamente en nuestra propia casa, nuestro campo, para después en algún momento retomar el tema de los vecinos, vecindarios, los linderos, las cuestiones que trascienden a nuestro alambrado, y tener en cuenta eso, aspectos sanitarios de la alimentación, la reproducción, la genética y la comercialización. Bueno, como siempre, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, hay un correo electrónico. Sé que para ahí es difícil, para el productor, más aún está ahí en plena estepa, enviar un correo electrónico. Pero en tal caso, a ver, siempre hay un pariente, un primo, un sobrino que tiene acceso a internet, patagoniatierraenproduccion@jetvan.com.ar, patagoniatierraenproduccion@jetvan.com.ar, o directamente accesa a nuestra página en internet, patagoniaenproduccion.blogspot.com, y ahí va a tener mayores detalles. De hecho, lo escuchará Federico una y otra vez, pues está grabado en ese lugar. Federico, ya has anticipado el tema para los próximos sábados, ¿sí? Básicamente, si tuvieras que hacer un resumen de la charla, ¿qué dirías? Nosotros tenemos que tener una casa equilibrada. Techos pesados sobre base poco sólida, se viene abajo, muy buen cimiento, si no le ponemos las paredes interesantes, le sopla el chancito, uh-huh, el lobo cuando va para atrapar a los chanchitos. O sea, tenemos que mantener casas equilibradas, y para eso hay que profundizar conocimiento sobre los distintos aspectos que hacen a la ganadería. Bueno, por favor no te vayas, porque después, sobre el final del programa, estaremos dando los precios de referencia de la lana, ¿te parece? Por supuesto.